Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar desde el cual nos escuchen. Hoy comenzamos nuestro episodio 95 recordando la canción y las primeras palabras de nuestro recordado Ángel Luis Gómez, que dieron inicio a esta aventura llamada el soundtrack de nuestras vidas hace más de 5 años. Como anunciamos en el episodio anterior, queremos que este episodio sea especial, porque con él marcaremos el cierre de esta primera etapa. Mi nombre es Juan Cristóbal Cobar Rodríguez y les saludo desde Katy, Texas, con el cariño de siempre. Es realmente un placer compartir con mis compañeros y poder escuchar música y hablar de música para ustedes, nuestros oyentes, para quienes está dedicado nuestros esfuerzos. Y hoy, para este episodio especial, decidimos traer las 5 canciones favoritas de cada uno de nosotros, o la que se sustituye a una de las muy favoritas, pero que ya había sido seleccionada por uno de los compañeros. Así que vamos a compartir esas canciones que entendemos nos definen como personas. Y para compartirles un poco sobre lo que ha representado este podcast para nosotros, decidimos hacernos 5 preguntas que todos vamos a contestar como parte de la presentación de nuestras selecciones, que van a estar enfocadas a compartir por qué esas canciones son importantes para nosotros. Por el orden de rotación que llevamos, me tocó moderar este episodio, pero al ser un especial, vamos a hacerlo en equipo. Así que comencemos saludando a los compañeros. Desde Orlando, Florida, saludamos a Fernando Cotín. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Juancho. Encantado de estar una vez más aquí. Esta va a ser la última de este ciclo, pero esperemos que esta unión y este partnership que tenemos los 4, pues siga adelante con otras ideas o otros conceptos. Pero bueno, ya hablaremos de eso a medida que vaya transcurriendo el episodio. Este va a ser uno cargado de mucha melancolía, pero bueno, también grato recuerdo. Y bueno, saludos a ti, Juancho, y por supuesto a JM y a León y nuestra querida audiencia que siempre está ahí. No se preocupen que como el show debe continuar. No sabemos cuándo ni cómo, pero no, el show va a continuar. Así que tranquilos por ahí. Un abrazo. Gracias, Fer. Un abrazo para ti. Y sí, eso es lo que vamos a definir. Y desde nuestra querida Caracas, en Venezuela, saludamos ahora a León Eskenazi. ¿Cómo estás, León? ¿Y cómo te preparas para este especial? Bueno, han sido varios días de preparación, muy entusiasmado, a la vez también muy con un poco de melancolía también por lo que va a terminar siendo este programa, puesto que no vamos a grabar en los próximos, en las próximas semanas, o no sé cuándo volveremos a tener algún programa. Yo espero que sea pronto, siempre habrán algunas buenas ideas, y yo sé que el entusiasmo que ustedes tienen y que espero compartirlo con ustedes, se nos permita traerles algo nuevo y distinto y muy efectivo como lo que hemos venido haciendo. Así que gracias de nuevo. Un abrazo para mis amigos Fernando y José Miguel, que están también en línea por aquí. Y bueno, vamos adelante con este programa. Así es, León. Y finalmente, entonces, José Miguel, desde Valencia. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal, Juancho? Pues encantado de estar aquí. A nuestros queridos escuchas, buen día tengan todos ustedes. León, Fernando, encantado de estar con ustedes para ofrecerles en esta ocasión las cinco canciones más representativas del soundtrack de nuestras vidas. Como dijo Juancho hace un rato, en muchas ocasiones hemos coincidido, pero hemos conformado un mapa de 20 canciones que van a representar esto, lo más granado, lo más representativo del soundtrack de nuestras vidas. Y hablaremos de lo que está por venir o de lo que vendrá. Así que abrimos esta ventana a nuestra pequeña historia personal, la de cada uno de nosotros. Esperamos que disfruten de los sonidos que van a encontrar en esa habitación. Estoy seguro que sí, José Miguel, comparto esa ilusión contigo. Y antes de entrar en materia, les recuerdo, amigos oyentes, que pueden seguirnos en nuestra cuenta de X, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, en el grupo de Facebook, el soundtrack de nuestras vidas, y también en nuestro site en Blogspot, nuestro soundtrackdevida.blogspot.com. Les comento entonces sobre la primera canción que escuchamos. Y luego entramos en materia. Abrimos el episodio con la canción A Hard Day's Night, que fue la canción que seleccionó Ángel Luis para abrir el primer episodio del podcast, en el cual se presentaban las primeras canciones que nos habían gustado a todos. Esa fue una de las primeras de Ángel. Es una canción acreditada a Lennon McCartney y dio el nombre a un disco y a una película de los famosos Cuatro de Liverpool. Por cierto, que George Harrison conoció a Patti Boyd en la filmación de la película, pero de Patti vamos a hablar más adelante. Ahora sí, para comenzar el desarrollo de nuestro especial, quisiera preguntarle a Fernando la pregunta de nuestra primera ronda de canciones. Fer, ¿le recuerdas a los oyentes cómo llegaste al podcast El Soundtrack de Nuestras Vidas y luego nos presentas tu primera selección? Claro que sí, Juancho. Bueno, es simple y llanamente, Ángel Luis y yo, siendo egresados del San Ignacio, compartimos un chat de un grupo grande que todavía por supuesto existe. El chat y él publicó ahí, yo no lo pesqué desde el primero, debe haber sido el quinto o el sexto episodio, cuando ya tú estabas, Juan, estaban ustedes cuatro, ustedes tres con Ángel Luis y yo no. Entonces yo contacté a Ángel Luis en privado y le dije, pues, o sea, primero nos pusimos al día. Yo he dicho varias veces ya que Ángel Luis y yo estudiamos en el colegio, pero no éramos amigos. O sea, éramos conocidos, nos saludábamos, pero más nada. En la Simón Bolívar pasó lo mismo, ¿no? Entonces llegó el momento, pues, finalmente de yo no sabía que él era un menómano ni nada. Resultó que yo trabajé en Rodben con la hermana de él, que era la que manejaba los shows en el grupo Rodben. Y bueno, una cantidad de similitudes. Y cuando él supo de mi background de radio y de disquera, pues me invitó a participar y yo entré en el episodio 7. Y así fue como llegué y hasta ahora pues he seguido adelante. Pues. Pero yo arranqué en el séptimo y fue así llegué yo al soundtrack de nuestras vidas. Y vamos ahora, voy a presentar mi primera canción. Una que tenía ganas de poner desde hace 95 capítulos y plus, pero como era la política de no repetir, pues bueno, se trata de A Wider Shade of Pale, una canción de la banda de rock inglesa Procol Harum, lanzada como su disco debut el 12 de mayo de 1967. El sencillo alcanzó el número uno en la lista de sencillos del Reino Unido el 8 de junio y se mantuvo allí durante 6 semanas. Sin mucha promoción, alcanzó el número 5 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Uno de los himnos del Summer of Love, Verano del Amor de 1967, es uno de los sencillos de mayor éxito comercial de la historia, con más de 10 millones de copias vendidas en todo el mundo. Desde entonces, a Watershed of Pale, con su blanca palidez, como se le conoció en Venezuela, se ha convertido en un clásico ineludible con más de 1,000 versiones conocidas de otros artistas. Con su blanca palidez ha sonado 3 veces en nuestro podcast. Inicialmente la presentó León en el primer episodio, luego tú, Juan, en el 43, y repitió León en el 65 con una versión de Gary Brooker, el líder de la agrupación, con Eric Clapton. Con ustedes, Procol Harum, con la inédita versión en estéreo de ese gran clásico de 1967, definitivamente una de las canciones favoritas de toda mi vida. Recuerdo que la primera incursión que tuve yo en la radio, que fue por allá por el año 77, un programa de radio que se llamaba Proyección Musical en Radio 13, que después fue Estudio 1300, yo arranqué el primer episodio de ese programa con A Watershed of Pale y no podía dejarla de traer para el último episodio de nuestro soundtrack de vida. Con ustedes, Procol Harum, y con su blanca palidez, A Watershed of Pale. Suéltala, Juancho. ¿Qué canción que trajiste, Fernando? Demasiado en el soundtrack de mi vida, porque fue la canción que sonaba cuando me declaré por primera vez a una chica y la que siguió sonando durante el primer beso de amor de mi vida. Fue siempre nuestra canción durante los 42 años que estuvimos juntos, pero solo para ser usada cuando quería uno llamar al otro sin palabras. Por eso, desde hace más de 9 años, pese a lo mucho que me guste la canción, la trato con precaución. A veces es imposible contener los recuerdos tristes cuando uno no los está buscando. Pero te agradezco profundamente haberlo traído. Ahora le toca el turno a León de contestar la pregunta y presentar su primera canción. León, refréscanos, ¿cómo llegaste tú a este podcast? Bueno, no fue muy diferente a Fernando. Simplemente Ángel Gómez y yo teníamos que durante por espacio de 3 años hacíamos un programa especial de béisbol, pero no era algo como hacemos con la música, son varios programas, sino este era un programa durante Spring Training, donde analizábamos los equipos de grandes ligas, sus nuevos prospectos, sus oportunidades, el equipo que están formando, todo eso, y terminábamos, después de analizar los equipos, dábamos nuestros pronósticos. Y, por supuesto, más adelante hacíamos las comparaciones de lo que habíamos dicho y qué había pasado, que por qué nos habíamos caído y cosas de esas. Y usábamos algunos recesos en el béisbol para, por ejemplo, cuando era la época del Juego de Estrellas, hacíamos otro programa especial donde analizábamos cómo fue la temporada hasta ahora y qué esperamos en los próximos 2 meses. Más o menos eso era. Y de repente Ángel me llama un día y me dice, mira, vamos a hacer un programa de música. Oye, hasta ahí llegué yo. Yo no sabía nada de eso, ni tenía nada. No, vamos a hablar de lo que te gusta a ti, los temas que más te han impresionado. Se va a llamar el soundtrack de nuestras vidas y vamos a comentar, vas a traer los temas y vas a comentar sobre ellos. Y oye, eso está buenísimo. Entonces empezamos a hacer el programa. En ese momento estaba Ángel y yo nada más, y después se incorporaron José Miguel y Juan a los pocos programas. Y desde ahí continuamos siempre. Ese fue el punto de arranque. Y bueno, hoy llegamos a este programa, un programa donde hemos definido como para traer lo mejor de nuestros gustos en nuestra vida. Yo he tratado de traer los temas que más tiempo tienen de duración, porque digo, bueno, mientras más música, mejor. Así que más o menos me he concentrado en eso. Todos los temas que yo traigo los traje ya anteriormente a este programa. Y aparte hay temas que van a sonar que no los traigo yo, pero son parte también del soundtrack de mi vida. Así que para mí este es un programa, como se dice, el soundtrack de mi vida. Y lo mismo pienso que para todos mis compañeros aquí, mis partners, lo ven de esa manera. Yo el tema que traje, con el que arranco, es un tema que traje para nuestro episodio 32 y que por muchos años lo he mantenido como uno de los monumentos de la música de finales de los años 60. El tema es Give Me Shelter por parte de los Rolling Stones. El periodista musical y crítico cultural Graham Marcus, quien escribía para la revista Rolling Stone, casualmente del mismo nombre del grupo, cuando salió esta canción la elogió de tal manera que afirmó que la banda nunca había hecho algo mejor. Give Me Shelter ha figurado en varias posiciones en numerosas listas de lo mejor de esos discos de The Best Of. Siempre aparece en esa lista. En el 2021 ocupó el puesto 13 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según esta reconocida publicación Rolling Stone. Esta canción fue escrita por su cantante principal, Mick Jagger, y su guitarrista, Keith Richards. La inspiración inicial de la canción no fue Vietnam, ni el malestar social como muchos piensan, sino Richard simplemente estaba viendo de una ventana a la gente corriendo en busca de refugio ante una tormenta repentina de lluvia, un palo de agua como decimos. Y luego se metieron, claro, entraron más en el tema cuando encontraron que tenían algo, se metieron ya con cosas más profundas que al final los llevó a terminar desatando la frase crucial que dice: violación y asesinatos están apenas a solo un tiro. El tema no deja de ser una fija en cada concierto que han dado sus majestades satánicas, y si en su tema original fue Mary Clayton quien con su voz le dio gran brillo interpretando este tema, otras divas han hecho gala de sus habilidades vocales al interpretarlas de manera magistral, como fueron Lisa Fisher, Sasha Allen y Chanel Haynes. También han habido otras invitadas destacadas para cantar este tema con ellos, como han sido Mary Blige y Lady Gaga, entre otras. Con Sasha Allen es la incomparable versión que les traigo, la cual fue grabada durante el concierto que dieron en La Habana en el 2016. Concierto gratuito para todos, y más de la mitad de los 2 millones de cubanos asistieron para disfrutar la música que les había sido prohibida por el gobierno comunista por años. Rock en vivo como esto, difícil de superar. Dale, Juan. Oh, Espectacular, León. Espectacular esta versión que nos acabas de compartir. Y ahora le toca a José Miguel contarnos cómo llegó a este podcast y presentar su primera canción, que es todo un temazo. José Miguel. Sí, todo un temazo de nuestros tiempos. Fíjate que la historia es así. Yo empecé con Ángel a tener una cita semanal para hacer un podcast sobre fútbol en España y por extensión en Europa. Un poco parecido a lo que hice con León, pero el mío era de naturaleza semanal o cuasi semanal. Eso comenzó en 2017. Yo ya todavía en México. Entonces hablábamos también un poquito del fútbol mexicano. Lo hacíamos con Horacio Machado. Según Fernando lo ha aclarado varias veces, si no su mejor amigo, uno de sus mejores amigos. Éramos Horacio, Ángel y yo haciendo el podcast sobre fútbol. Horacio es un madridista de hueso colorado, como decimos en México, y él fue quien le mencionó a Ángel en un momento determinado que yo era fan del Madrid también. Entonces ahí tuve a hacer el podcast de fútbol, se llamaba Los Eternos Rivales. Con el devenir del tiempo, en una conversación después de una de las grabaciones de ese podcast, hablamos de música. Y Ángel me preguntó si me interesaría hacer podcast sobre el tema, con canciones de nuestra vida, de las que nos gustaban. Y le dije, sí, ¿cómo no? Y creo que en esa conversación fue que surgió el título del podcast. Esa conversación que tuvimos Ángel y yo, se llamó y dijimos, bueno, soundtrack de nuestra vida. Oye, pero suena bien eso. Entonces me mencionó que hablaría con otro amigo suyo. Y me dijo, bueno, tú lo debes conocer porque estoy con nosotros. León es quien nace. Ah, sí, por supuesto. Yo, digamos, me acuerdo de León, no es que nos gustáramos. Y entonces ahí fue el momento en que entré, digamos, a formar parte de esto que hoy está cumpliendo una etapa, ¿no? El registro más antiguo que tengo en mi agenda de uno de estos programas es del 1 de noviembre de 2019, y estoy seguro que ese fue el día que empezamos. Yo estaba residiendo ya en España, en Zaragoza específicamente. Y quizá León pueda corroborar lo que le estoy diciendo en cuanto a las fechas. Pero esto fue así entré yo al soundtrack de nuestras vidas. Presento ahora a continuación la canción que les traigo en primera instancia, Down by the River, de Neil Young, 1969. De todas las canciones del repertorio colectivo o individual de Crosby, Stills, Nash y Young, escogí esta, que es un blues compuesto por Neil Young, basado quizá en historias muy antiguas del folk norteamericano. Esta canción y el disco que la contuvo fue lanzado en mayo de 1969 como parte del álbum Everybody Knows This Is Nowhere, grabado con la banda de Neil Young de la época Crazy Horse. El sencillo salió también el mismo mes y año. Lo que distinguió a esta canción y me enganchó fueron los dos magníficos solos de guitarra, especialmente el primero, que Young hace en la canción. Para mí, una manera diferente de tocar la guitarra, una canción lenta, triste, pero con una, no sé, una profundidad que siempre me agradó, y desde el primer día que la escuché quedó ahí conmigo, y es parte, o sea, inextricable de lo que es el soundtrack de mi vida. Escúchenla, por favor, y disfruten conmigo de la voz y sobre todo de los dos solos de guitarra de Neil Young en esta pieza. Espectacular, José Miguel, espectacular. Y bueno, cierro el primer ciclo de preguntas, entonces contándoles cómo llegué yo aquí. Ya José Miguel nos comentó que hacía el podcast con Ángel y cómo lo invitaron a él. Y entiendo que después de grabar el episodio, uno de los episodios, le comentó que tenía un amigo que sería candidato para participar en el podcast de música. Ángel le pidió que le pasase mi número de celular y que lo llamase para una primera entrevista. Así de acuerdo, José Miguel me pasó el número, pero decidí enviarle de antemano una foto que me identificase. Decidí mandarle una foto con un gancho para colgar cachuchas que tengo detrás de la puerta de mi closet. En la foto estaban en orden, de arriba abajo, las siguientes cachuchas, las siguientes gorras. El prisma y la difracción de colores de Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, una de un concierto de Yes, la tricolor, la de los Leones del Caracas, la del Real Madrid y una de Schlumberger. Me contestó en texto: por las cuatro primeras identifico que eres uno de los nuestros. No comparto las dos siguientes, pero la acepto y respeto la última. Sin más que decir, bienvenido al soundtrack de nuestras vidas. Vamos a hablar de todas maneras para contarte cuál es el episodio que viene y las canciones que tienes que proponer. Y así ya llegué yo a esto. Un fuera de serie Ángel que apenas pude ver en tres oportunidades espaciadas en dos semanas. Todo lo demás fue por llamado por texto, pero que se sintió siempre como si fuera una amistad de hace muchísimos años. Y de mis selecciones, les presento ahora la más antigua, que sonará primero. Les traigo Something de los Beatles, que había llegado, los Beatles habían llegado a mi vida en el año que viví con mis padres en España. Allí empecé a escuchar las primeras canciones por radio y a ver submarinos amarillos en todos los actos populares, muchos de ellos en el Parque El Retiro. Pero de regreso a Caracas y mudados al edificio San Carlos, que está ahí en el inicio de la calle Cervantes de Colina de Bellomonte, hice amistad con unos vecinos, entre ellos los hermanos Prado, que vivían en el 12C. Cuatro hermanos varones, con el tercero Edgar de mi edad y compañero de clase en el Fray Luis Amigó. Y Axel, el menor, que era aficionado a la música, igual que los dos mayores. Ese se convirtió en mi pana. Así que José Antonio, el mayor, nos sorprendió comprando Abbey Road. Sorpresa, porque estaba en la Academia Militar y sabía que solo lo escucharía algunos fines de semana. Axel y yo escuchamos ese disco hasta la saciedad y me costaba decir cuál era mi canción favorita, entre Oh Darling, Here Comes the Sun o Something. Something, que compré al poco tiempo, en un 45, después la compré en el disco, después compré en CD, después compré el disco remasterizado y bueno, qué decir que con los años fue una de las favoritas de toda la vida. Así que vamos a escuchar a los Beatles tocando la canción que George compuso a su esposa Patti Boyd, esa que conoció en el set de filmación de Hardest Night. Something. Now Bueno, un palazo, Juancho, ni, sin duda alguna, ¿no? Y no les extrañe que el grupo que más va a sonar hoy son los Beatles, porque es el grupo que más nos gusta a todos, incluyendo Ángel Luis, y bueno, este, por supuesto, y este es uno de los clásicos de los Beatles, ¿no? Y eso nos da pie para la segunda ronda de preguntas. Y voy a comenzar preguntándole a León. La pregunta es la siguiente, León. ¿Te planteaste alguna expectativa antes de grabar tu primer episodio? La verdad, Fernando, que no tenía... La única expectativa era, bueno, que primero elegir qué canciones. No sabía cómo Ángel iba a preparar el programa, todo eso. Tenía un poco de duda. No sabía qué tan bueno iba a salir todo eso. Pero al final la única expectativa que tuve que preparar es comprar un micrófono. Esa fue la principal, porque de todo lo demás, todo lo demás fluyó solamente, tranquilamente. Agarré mi selección de música, la fui presentando, se hizo el primer programa. Oye, qué maravilla esto. Y simplemente dije, si esto sigue, chévere. Para mí está fabuloso. Me encantaba trabajar de esta manera, lo que estábamos haciendo. Después, primero se incorporó José Miguel, luego te incorporaste tú y Juan, y dije, oye, esto se va a poner bien interesante, porque aparte que eran programas hechos en diferentes partes del mundo, pues unos están en Estados Unidos, otros están en España, o sea, se convertía esto en algo muy especial. Así que quizás mi mayor deseo era que esto durara por siempre. Estaba muy, muy entusiasmado y siempre lo he estado. Así que bueno. Ahí estamos. El tema que les voy a traer ahora es otro de estos temas que traje anteriormente y es de estos que vine a conocer hace mucho tiempo. Este es del grupo Jethro Tull, se llama Aqualung, y lo traje en el episodio 45, y es el tema con que abre su disco homónimo, con ese número, y que fue un disco, digamos, el punto de inflexión para esa agrupación. Ahí fue que se hicieron de verdad famosos. Y lo traje en aquel programa porque el disco cumplía 50 años y lo íbamos a celebrar. Es el tema más buscado en Spotify de ellos, más de 99 millones de descargas, y por algo es que lo comparto hoy para este episodio. Es una canción absolutamente cautivadora y fascinante. Las transiciones de las partes más fuertes a las más suaves son fluidas y el increíble solo de guitarra es, creo para muchos, uno de los mejores de la historia, contribuyendo así a convertir este tema en todo un clásico. Luego de varios años, ya habiendo aprendido mejor el inglés, fue que empecé a ponerle interés a la letra, y lo que esta canción quería transmitir me llegó a fascinar aún más por ella, por la parte poética, por el trato al indigente. Era algo bien, bien, muy poético y muy interesante. Así apodaban Aqualung al viejo este indigente por su dificultad respiratoria. La gente ve a Aqualung como un anciano espeluznante con poco valor en su vida, un viejo que no sobrevivió al invierno. La parte más suave de la canción también puede interpretarse como si fuese cantada por la propia muerte que ha venido a buscarlo. Escuchamos en los versos, Aqualung, amigo mío, no te preocupes, pobre viejo, ves que solo soy yo. Así era la muerte quien venía a tranquilizar a Aqualung antes de quitarle la vida. La muerte es la única amiga que le queda, la única que puede ver la miseria de su vida y posiblemente reconocer que había algo bueno en este hombre, aunque nadie más lo veía. Jethro Tull nunca será confundido con una banda de sencillos. Llegaron a lanzar 24 álbumes en estudio, uno este año, así que son 6 décadas que llevan formados, pero solo en 2 ocasiones, con Living in the Past y el Bungle in the Jungle, han entrado en el top 40 del Billboard Hot 100. Sin embargo, a veces no son los éxitos de las listas de sencillos los que más impactan a las generaciones futuras. La calidad de la composición y la gran musicalidad pueden destacar, y Aqualung rebosa de ambas. Adelante, Juan, con Aqualung. Thank you. running down his nose. Sitting on the park bench, I excelente tema y uno de tus favoritos grupos. Yo creo que el que más puso Jethro fuiste tú, León, y consistente, pues. Bueno, vamos ahora a hacerle la misma pregunta a JM, que es el siguiente en la rueda. ¿Te planteaste alguna expectativa antes de grabar tu primer episodio, JM? Gracias, Fer. Realmente yo no sabía por dónde iba a saltar la liebre. Yo, digamos, a Ángel lo conocí en la universidad, coincidimos en algunas clases, estudiamos la misma carrera, pero no sabía cómo iba a devenir esto, ¿no? Tampoco yo tenía muy claro cuáles eran las expectativas de Ángel para conmigo y para el podcast. Realmente eso nunca lo tuve claro. Sin embargo, en lo que me concentré desde el primer momento es proponer temas que realmente sonaban en mi mente con frecuencia, que yo tocaba, quien hacía sonar en mis equipos de música, o de los cuales me acordaba súbitamente, que hacía tiempo no me acordaba, y me traían una sonrisa en la cara. Ese fue siempre mi objetivo de música para compartir con ustedes y con nuestro auditorio, ¿no? De otro modo, no tenía unas expectativas, ninguna otra naturaleza, y creo que es una cosa buena esto de no tener mayores expectativas y, sin embargo, hacer las cosas, como decía Juancho, por puro cariño, por hacerlas, porque gusta compartir. Aquí en España, antes de comenzar, a poco de comenzar, si es cierto que comenzamos en noviembre del 2009, pues saben, vino el tema del COVID, del confinamiento, y estuvimos 2 o 3 meses en donde estos tiempos en donde estuvimos sin poder hacer muchas otras cosas, fueron muy buenos, y tenemos muy buenos tiempos para preparar los programas. Era como mucho, o en gran medida, un pasatiempo. Lo sigue siendo. Me da pie entonces para presentar la segunda de las canciones que presento como parte del soundtrack de mi vida, parte fundamental del soundtrack de mi vida, y se trata de Let It Be, de los Beatles. De las 213 canciones que los Beatles grabaron para sus discos, fue muy difícil escoger una que fuese la más predominante en mi lista de las 5 más. Me decanté por Let It Be, en estrecha pelea con Hey Jude, pero Let It Be, fundamentalmente porque desde mi punto de vista su letra refleja el sentimiento de la época en la que fue concebida, grabada y lanzada. Déjalo ser es la explosión de una cultura artística y especialmente musical que devino a partir de 1969 en dar a luz toda esta amplia de músicas y de sonidos que hoy en retrospectiva seguimos disfrutando y que sigue evolucionando. Creo que esta es la etiqueta de esa generación, a mi gusto. Existen varias versiones de esta canción, la mayoría de ellas posteriores a mi época dedicándome a seguir la música. De las 2 versiones originales, la del sencillo, primera, arreglada por George Martin, y de la segunda, remezclada por Phil Spector, ofrezco esta segunda. Esencialmente porque el solo de guitarra que George Harrison grabaría para ambas versiones, en esta a mí me gusta más, es más potente que en la versión del sencillo. Por eso es la que va a sonar para que ustedes, amigos, disfruten y recuerden con nosotros. ¿Qué dicen, partners? cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Oh, there will be an answer. Let it be. Fue otro de los temas que yo los tengo como de mis favoritos de siempre. Recuerdo en el año 72 que mi papá, que en paz descanse, nos llevó en un viaje familiar por Sudamérica. Fuimos a Cusco, fuimos a Buenos Aires, fuimos a Río de Janeiro en las vacaciones escolares, durante las vacaciones escolares. Y la economía era muy fuerte en Venezuela. Para esos países todo era demasiado económico, muy, muy barato. Me recuerdo a mi papá que en aquel momento que una comida para toda la familia podía salir $10 en total en Buenos Aires. Una maravilla. Entonces, en un mercadito que paseaba, estaban vendiendo discos y cassettes. Yo no iba a querer cargar con discos y dije, oye, aquí hay algunas cosas que me gustaría tener. Y fue lo primero que compré de música. Antes de comprarlo en Venezuela, vine comprando Beatles allá en Buenos Aires en el 72 y compré Living in the Past de Jethro Tull, grupo que acabamos de escuchar también hace poco, y me los traje en cassette. Y claro, de los Beatles habían varios cassettes disponibles, pero yo busqué el que tenía Let It Be, porque era por esa canción que compré el cassette. Y compré otro cassette también y era porque tenía Here Comes the Sun. Eran quizás las canciones que yo más atesoraba en ese momento. Siempre me encantó, yo Let It Be, me encantaba tocarla al piano por años, y bueno, de esas favoritas. Así que, por supuesto, me contenta que esté en este programa. Sin duda alguna, una de las mejores canciones de los Beatles y las mejores canciones de la historia. Obviamente, Let It Be de los Beatles debutó el 6 de marzo del 70 y fue el debut más alto para ese momento en la Billboard Hot 100, comenzando su carrera en la lista en el número 6. Y finalmente alcanzando la cima. En esa época era muy difícil debutar en un número 6. Hoy día casi todas debutan en el número 1. Pero bueno, aquí estamos escuchando otro tipo de música. Fue el último sencillo de los Beatles antes de que McCartney anunciara su salida de la banda. Tanto el álbum Let It Be como el sencillo estadounidense de The Long and Winding Road se lanzaron después del anuncio de la salida de Paul McCartney y la posterior disolución del grupo. Let It Be también es un documental británico de 1970 protagonizado por los Beatles y dirigido por Michael Lindsay Hogg. La película documenta los ensayos y la grabación de canciones del grupo en enero de 1969 para lo que se convertiría en su duodécimo y último álbum de estudio, Let It Be. La película termina con un concierto sorpresa del grupo en una azotea, su última actuación pública juntos. Esta película me recuerda a una de mis mejores anécdotas de nuestro soundtrack de vida. Si quieren más detalles al respecto, pueden sintonizar el episodio número 25, que casualmente es un especial de los Beatles, y ahí se enterarán cuando suene The Long and Winding Road de esa anécdota importante, un poco triste, romántica, pero muy, muy interesante. Gracias por presentar Let It Be, JM, una de las grandes canciones de las Beatles. Y ahora sigue Juancho con un comentario. Adelante, partner. Gracias, Fer. Este comentario le va a causar gracia a José Miguel. No me creerás a quién me recuerda. Me recuerda a Salustiano, Ese que vivía en la principal de Cumbres, en el mismo edificio que Rafael. No manches. ¿Te acuerdas? ¿Y te acuerdas de los hermanos Colmenares? Que sí. Vivían ahí en la Río Orinoco frente a La Mana. Sí, cómo no. Una vez hicimos una fiesta en el salón de fiesta de ese edificio. Cada uno llevó los 45 que tenía y terminé yo decidiendo qué poníamos, qué secuencia iba. En eso se me acerca Salu, que así le decíamos, y me dice, ¿por qué no pones Lerí? Y yo le pregunto, ¿cuál es esa? No me acuerdo de ninguna con ese nombre. Y él me dice, sí, sí, vi que revisaste los discos y ahí está Lerí. Bueno, búscamelo, por favor, para ver de qué es lo que me estás hablando. Al rato me llega Salustiano con el disquito amarillo de Emi, The Beatles Let It Be, arriba del cual él había escrito Lerí, L-E-R-I, espacio, B pequeña I. Lo único que me quedó por hacer entonces fue mirarlo con incredulidad y decirle, gracias, Salud, ahora la pongo, ¿no? Cosas del idioma. A veces entonces cuando la escucho me acuerdo, Lerí, B. Muchas gracias por haberla traído. Bueno, Juancho, y ahora vas tú con la pregunta. ¿Te planteaste alguna expectativa de grabar tu primer episodio? Fernando, en realidad también tengo que confesar que no. Me llamaba la atención complacer el interés de José Miguel en compartir una actividad y tenía la inquietud sobre cómo sería el proceso de adaptarme al grupo en el cual solo conocía a José Miguel, ¿no? Así que decidí disfrutar el proceso. De hecho, mi trabajo se limitaba a seleccionar las canciones a proponer, así como mencionó León. En los primeros episodios no era mucho el tiempo que podía dedicarle a la preparación de textos. Casi llegaba en pelo a las grabaciones. Pero empecé a notar que los demás sí llegaban con algo por escrito y no titubeaban en las intervenciones, como me pasaba a mí. Así que me planteé entonces hacerlo mejor, no fuese que Ángel terminase corriéndome del podcast. Pensé que sería unos pocos episodios, tal vez, hasta que agotásemos los temas. Estaba un poco equivocado, ¿no? Casi 95 episodios después. Pero bueno, eso ha sido la historia. Y ahora les quiero presentar mi segunda contribución. Traigo al flaco Jeff Beck con una de esas canciones con la cual tuve amor a la primera escuchada. En esa temporada de fiestas que íbamos todos los fines de semana, una vez que no había una fiesta en Cumbre, recorrimos a las fiestas de la Consolación, donde estudiaban Glenda y Nelly, la novia y la hermana del chino Carlos Varela, que ya habíamos mencionado en algunos episodios. Fuimos a una fiesta en Chacao, y donde estábamos un poco incómodos, porque estábamos fuera de ambiente, no bailamos mucho, pero de repente empezó a sonar esa canción con esa guitarra espectacular, y yo que pienso, no sé cómo se llama lo que está sonando, tengo que ir a preguntar. Fui donde el tipo, el disc jockey, me dijo que eran unos discos importados que acaban de llegar a una tienda de discos por ahí por Chacao, una que está por ahí cerquita de la Canteve. Y nada, al día siguiente ya estaba comprando mi disco del Jeff Beck Group. Definitivamente puede ser. Ha sido una de las canciones favoritas de siempre, de esas que soné cada vez que, por una mudanza, tenía que armar mi equipo de sonido de nuevo. Una de las que me sabía todos los instrumentos, tan bien, que me permitía calibrar la acústica de cada nueva casa. De hecho, casi todas mis contribuciones para este especial forman parte de ese ritual de probar el equipo de sonido al mudarme y cómo empiezo a sentirme en casa. Pero vamos a escuchar esa guitarra Fender Stratocaster blanca del flaco Jeff Beck. Suena así. Yeah. Otro de tus favoritos, Juancho. No podía faltar Jeff Beck en este especial. Y bueno, cierro yo la ronda de la segunda pregunta. La de si me planteé alguna expectativa antes de grabar el primer episodio, que fue el séptimo de la suerte. Pues definitivamente, al igual que ustedes tres, no. Sí estaba ansioso. A nivel de producción de radio y producción disquera y eso, pues yo sí tuve mucho más experiencia que ustedes cuatro. Y entonces, obviamente, pero en los primeros episodios lo que hice fue improvisar, ¿no? Sin libreto igual que tú, Juan, y sin micrófono. El micrófono mío eran los AirPods, que sonaba como si estuviera en un estudio dentro de una caja de zapatos, ¿no? O sea, fatales. De verdad que los sonidos de las voces de la mayoría de nosotros, a excepción de Ángel Luis, sonaba bastante mal, ¿no? Y luego poco a poco nos fuimos comprando los micrófonos y pues la producción y la postproducción, pues todo fue mejorando, ¿no? Obviamente, Ángel Luis se nos fue antes de tiempo y yo jamás me hubiera imaginado que, bueno, estando los cinco, que esto hubiera durado 5 años, pero que duramos 4 sin Ángel Luis, mucho menos, ¿no? Pero aquí estamos y aquí seguimos, ¿no? Así que, de verdad que ha sido un pasatiempo muy, muy interesante, pues, y bueno, espero que no, se nos ocurra algo chévere para seguir, ¿no? Quizás no tan a menudo, pero sí presentar algún tipo de esto y juntarnos y intercambiar, como dice Juancho, escuchar, hablar de música y escuchar música, ¿no? Y bueno, ya que estamos en eso, voy con un palazo, otra de esas canciones clásicas de las bandas británicas, otra que sonó en el primer episodio, por cortesía de León, si mal no me equivoco, también la puso en la primera y yo me quedé con las ganas. Se trata de Nights in White Satin, una canción de la banda de rock inglesa The Moody Blues, escrita por Justin Hayward. Se presentó por primera vez como un segmento de The Night del álbum Days of Future Past. Cuando se lanzó como sencillo en 1967, alcanzó el puesto número 19 en el Reino Unido y el número 103 en los Estados Unidos en 1968. Imagínense, en 103. Tras su reedición en 1972, el sencillo alcanzó el número 2 en Estados Unidos durante 2 semanas en el Billboard Hot 100 y el número 1 en el Cashbox Top 100, convirtiéndose en el sencillo más exitoso de la banda en ese país. Obtuvo una certificación de oro por vender más de 1 millón de copias en Estados Unidos. La certificación de platino no se instituyó hasta 1976, pero obviamente hubiera sido disco de platino. El sencillo de 1972, Nights in White Satin, fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammys en 1999. La anécdota que tengo es que tuve la suerte de ver a los Moody Blues en vivo en el Hard Rock Live en Universal Studios Orlando, y luego a Justin Hayward, líder vocal y guitarrista de la banda, también en vivo en el Plaza Live de Orlando en el 2023. Noches de Blanco Satén ha sonado, obviamente, en ambos conciertos cantaron la canción. O la versión de Justin Hayward como solista, pues fue así tipo unplugged, con la guitarrita y tal, pero muy, muy, muy chévere. Lástima que no está disponible. Esta canción ha sonado 3 veces en nuestro podcast. Inicialmente, como dije antes, la presentó León en el primer episodio. Luego León nuevamente en el episodio 40 con la versión en vivo del concierto de la Isla de Wight. Y más recientemente José Miguel en el episodio 70 con una versión de Sinfónica con la Colorado Symphony. Escuchemos a continuación una versión especial que combina la versión del sencillo con la del álbum, incluida en un compilado de Universal Music Group editado en el 2021, llamado Evergreens. Con ustedes, Moody Blues y la full version de Nights in White Satin, Noches de Blanco Satén, como primicia en nuestro soundtrack de vida. Pónchala, Juancho. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never.

Fernando, excelente traer este tema. Ya, por supuesto, como se dice, este es el del soundtrack de todos. Aquí hemos colaborado todos con esta canción y la hemos apreciado por siempre. Así que no faltaba más que apareciera nuevamente en este especial.